Hola, hola, bienvenidos a una nueva emisión de La Nerdulería, y este que es el episodio 35 de La Nerdulería. Yo soy Sonce BZ y este programa se está grabando el 8 de octubre de 2020, digo, para dar el contexto de cuando estamos hablando de esto. Jueves, de hecho, es este día. Y bueno, pues empezamos ahorita con los que... Así que los que llegamos más temprano, por lo tanto ahorita nada más estoy acompañado con Quique para que se presente. Saludos a toda la banda nerdulera, ya estamos aquí en vivo para un episodio más, una emisión nueva. Traemos ahí algo de contenido, esperamos sea de su agrado. Traemos ahí un temilla preparado y traemos varias noticias, así, comentarios. A ver, espero que esta emisión les guste. Entonces, atórenle café y vamos a darle. Así es, empecemos. Y yo creo que primero te doy pie para que hables de lo que de repente están presentando en cuanto a películas. Ah, bueno, mira, primero, sabes que es que la razón por la que vamos a platicar de estas películas no es como que reseña como tal, pero sí les quería platicar de que, pues obviamente, por la situación que vivimos, el COVID, la pandemia y todo este rollo, pues no hay cine, güey. O sea, no hay estrenos, Hollywood está parado, los cines no hay, entonces, pues, ¿qué le queda a uno más que ver los medios de streaming, no? Prime Video y yo últimamente Netflix, que es el que más veo. Y me puse a ver dos películas que estrenaron. Primero voy a platicar un poquito, déjame poner el trailer. Espérame, con video. Vamos a ponerlo aquí. De Enola Holmes. No quiero así como que llenarlos de la película. Enola Holmes, que es una historia donde crece en el universo de Sherlock Holmes. Este Sherlock Holmes que ya existía, de Henry Cavill. Pues hablan de esta chica que es la hermana de ella. De él, perdón. Y tiene sus propias aventuras, ¿no? Es como que la presentación de ella. Digo, no soy tan fan de Sherlock Holmes y sus obras, pero pues ya existen unos cuentos basados de ella. Es un personaje que tiene, ¿sí?, muchas historias y mucha información. Entonces, pues hicieron esta película como para el intro, ¿no? Sí, hay literatura de ella. Porque es algo como que sentía que se lo habían sacado de la manga. No, fíjate que sí, yo también pensé que se lo habían sacado de la manga, pero sí hay literatura de ella. Entonces, bueno, lo que sí sacaron de la manga es como que el guión y todo esto, porque la película no es mala, pero no deja ser una película palomera. ¿Y por qué la estás recomendando, Kikauto? Bueno, porque el ride no está malo, no me aburrí, no la pasé mal. Es una película incluso familiar, o sea, no tiene sexo, no tiene violencia. Es una película que puedes ver con la familia y no te vas a aburrir, güey. O sea, es una chica que tiene su propia aventura, y simplemente por el hecho de traer el apellido Holmes, pues es como que, va a ser investigadora, y te platican un poquito de la familia de Sherlock Holmes, y esa parte me gustó. Obviamente es como que este argumento feminista y así, sí, entonces es lo que luego no siento que esté a la fuerza, pero como ya el mundo ya estamos como que vemos un protagonista femenino y creemos que está a huevo, pero en este caso no es así. O sea, simplemente es esta Millie Bobby Brown, que la conocen por la serie que tiene Netflix, precisamente Stranger Things, y tiene buen cast. Tiene obviamente sale Henry Cavill, la chica esta, la mamá de ellos es una que sale en Harry Potter, y entonces si hay un buen, hay dinero para el cast, y la historia pues está bien, está palomera. ¿Por qué la recomiendo? Pues porque no me la pasé mal, no me aburrí, no siento que esté mala. O sea, simplemente es como que el universo expandido de Sherlock Holmes, vénganos tu reino, y es una película palomera para pasarla. Entonces si de por sí que no hay muchas opciones de películas, yo creo que es una buena opción para ver. O sea, es sencilla, una trama tranquila, pero nunca te aburres. Nunca la sentí aburrida, nunca la sentí... ¿me explico? O sea, a lo mejor hasta cierto punto puede ser predecible, pero güey, es una película para divertirse, nada más. Entonces espero que se diviertan al verla. Oye, ¿y está más o menos el tipo de historia como las de Sherlock Holmes, o es este estilo de historia muy diferente? Sí, es más o menos, pero está muy ligera, güey, o sea... Porque, o sea, me refiero a que igual se enfrenta a un caso y hace toda la investigación y está todo. Está padre porque... Sí, exacto. Es que en realidad era... La trama apunta hacia un caso, pero sin querer creyendo entra otro caso también. Y bueno, tampoco esperan ver a Henry Cavill todo el tiempo, ¿no? O sea, realmente la película es de Nola y sale él, pues, porque para decir... es del universo y aquí sigo, ¿me explico? Exacto, pero realmente él está por nomás. Para que vean que es de él. Y si hay un. Si hay caso, Sorcerer, si hay un caso. Entonces, bueno, digo, en realidad se convierten en dos. Y me parece bien. Entonces, hasta aquí. No quiero saturarlos, no quiero así como que. No dedicarle tanto tiempo. O sea, simplemente si no tienen tanto que ver, esa es una buena opción. Palomerota, pero sana y verde. Y ya, es todo. Ok. Esa es una. ¿Le doy a la otra o quieres? Pues sí, ya. O cambalachamos una y una. No, ahorita aviéntate todo lo que tengas de películas y luego pasamos a otro tópico. Perfecto, bueno. También me puse a ver una película que se llama. Esta película se llama Ahí te encargo. Esta no es, siento que sea. ¿El título es así originalmente o? Sí, sí, es una película mexicana. Desde ahí ya dije todo. Es una película mexicana, güey. Yo creo que esta mamá, no sé qué tan chavrucos nos escuchen. Y a lo mejor no les va a gustar tanto yo, porque pues ya soy papa casada y con hijos. Entonces sí, igual que la otra película. Es una película 100% palomera, güey. Así, palomera. De una pareja, un matrimonio joven. Y él quiere tener hijos, pero ella no. Y como que no están en el mejor momento para tenerlos, sobre todo ella, porque le están ofreciendo un super mega trabajo. Pero el vato está que se muere ya, güey, por tener hijos. Y bueno, ahí dice que el vato le gusta Star Wars y quisiera compartir Star Wars con su hijo, bla, bla, bla. El punto es que conoce una persona que lo conoce en todo el mundo, que él es bien niñero y le gusta cuidar a los niños. Entonces una chava dice, pues cuídame el niño, por favor, solo 3 días. Y la madre, pues no se lo cuida solo 3 días, güey. O sea, la mamá se desaparece. Pues tiene que cuidar al niño, ya, y lo adopta, se lo lleva al trabajo y ajá, sí. Entonces, aunque volvemos al mismo, es una película mexicana donde ya sabes qué va a suceder. El ride está muy, otra vez está muy divertido. Pero quiero hacer énfasis, es una película mexicana, no esperen tanto. Pero me pareció una muy típica comedia mexicana. De esas pero pues es lo mismo que con Enola Brown, güey. No hay escenas de sexo. No hay desnudos, no hay, o sea, es como que hasta cierto punto está trabajado el humor, pues, ¿sí? Si hay humor tonto y hay situacional, y entonces, volvemos a lo mismo, no me la pasé mal, no te aburres, no está lenta, pero creo que si no eres papá, no te llega tanto, así como que a lo mejor las escuchas que me dicen, güey, yo no me interesa tener hijos tampoco, entonces, bueno, ok, si no te interesa, a lo mejor no está padre, pero te ríes, güey, porque ahí está el vato cuidando al niño, escondiéndolo y escondiéndolo en la oficina, y en la oficina la jefa de la oficina es bien perra y no le gustan los niños, y en vez de tener familia la jefa de la oficina tiene un perro todo feo, güey. Entonces, igual que el caso anterior, es una película para reírte, para pasar el fin de semana. Es, ¿no? Comedia, la comedia está mejor que otras que han salido en el cine. Sí, güey, sí, porque igual no van al chiste de pastelazo, o el chiste de decir groserías, o el chiste de doble sentido. Simplemente es humor situacional, güey. O sea, güey, llega la esposa, o sea, el vato llega con el niño y la esposa lo está esperando para darle buenas noticias. Ya, acá vestida bien provocativa, y el vato ya con el niño lo tiene que esconder, y el niño hace ruido, entonces pone música alta para que no se entere, porque la mona le dice, es que ¿cómo le dices? Si me das una mala noticia ahorita, algo así, no lo voy a aceptar o no lo voy a tolerar. Sería lo peor que me puedas hacer en este momento. Entonces el vato le iba a decir, prefiero no decirle. No sé, me pareció, digo, me pareció bastante. ¿Qué película es? Ahí te encargo, se llama. Hola, Paco, bienvenido. Hola, hola. Entonces, pues ya. Es una película palomerota, mexicana. Pero se van a reír un buen. Entonces es así. Igual sonsa, pero divertida. Si les pareció lo que les comenté en la trama, pues ahí échenle un ojo. Se llama Ahí te encargo. Y está en Netflix también para que la disfruten. Y ya para terminar lo que traigo en Netflix, traigo dos cosillas más. Pues no son reseñas, sino son unos trailers muy padres, me parecieron muy, muy, muy entretenidos. Uno es de una película que no sé qué está pensando Netflix, güey. Yo creo que le está pegando mucho lo de. Ay, güey, no puedo entrar al chat. ¿Por qué no puedo entrar al chat? Se llama Jingle. ¿Qué les puse? ¿Jingle qué? Jingle Jangle. Jingle All the Way. Esa está. Está muy bueno el tráiler, se me antojó un chorro. Es una película navideña que van a mostrar en noviembre, güey. O sea, ni siquiera se espera diciembre en Netflix para ponerla. Y me llamó mucho la atención por lo siguiente. Déjenme les pongo el video. Déjenme les pongo el video para que vean. Sale Forrest Whitaker para empezar, güey. Es el del ojo de el ojillo malillo, pero que es un super actorazo. Entonces él cuenta la historia de que este cuate tenía una fabricaba juguetes, güey, pero juguetes chingones, y meten ahí una mezcla de como que medio quiere pasar steampunk, algo así. Está raro. Y hace unos juguetes bien locos, entonces lo pierde todo o algo así, le compran todo menos un juguete. Y lo hereda a su nieta, y la nieta lo abre, lo descubre. Y el cuate que le quitó todo dice: quiero ese juguete también porque va a ser lo mejor. Y el chiste es que es como de magia, como tipo otra historia como de Santo Claus. No sé por qué el cuate hacía puros juguetes, pero juguetes bien mágicos, bien así. Tiene un taller tipo Santa. Y todo es esta mezcla como robótica, steampunkiana, wey, foquitos, engranes. No sé, me gusta. También parece ser que va a ser como medio musical, porque en el tráiler se ve varias escenas de coreografías. Lo cual no es necesariamente malo, pero bueno, tiene un buen reparto. A mí me gustan ese tipo de historias así como que medio mágicas, así, porque ya estoy dando el viejazo. Pero el tráiler a mí me enganchó. Y les digo, va a salir en noviembre. No sé si lo pudieron ver el tráiler, pero a mí ya me vendieron la película. Hay el juguetito este especial es como un robotito bien padre, sobre unos ojones y un chorro de engranes y luces y... Sí. Es magia, güey, es como que mágico, entonces... Próximamente la reseña aquí, entonces, para que no se lo vayan a perder, los invito a ver el tráiler y que me digan qué opinan de eso. Ese es uno. No sé si lo vieron y si quieren comentar algo. No, ya como vas. Ok. Y el otro tráiler... Que este sí es más de anime. Se llama... De hecho no es anime. Es anime. No, nomás porque no está hecho, nomás porque no está hecho en Japón. No. O sea, aprendieron de las técnicas del anime. Pero tiene todo el estilo occidental. A ver, necesito verlo otra vez. A lo mejor... Pero podrías decir que Castlevania es anime. Está inspirado en algo creado por japoneses. Para los puristas. Pero el anime no quiere decir que sea solamente de Japón. El anime significa animación. No, pero pero es que es una palabra que específicamente se... Que relacionamos con anime japonés. No, bueno, que se Japón. Adoptó precisamente para distinguir la animación japonesa. Es que así lo anuncia, dice Netflix Original Anime, así lo anuncia. No creo que sea así anuncia, la pero regla no que es... anime es eso lo de Japón, güey. Esa es una palabra que al final de cuentas acuñó la propia comunidad de aficionados. O sea, no es algo que alguien haya puesto la regla. Entonces sí puede ser anime, es lo que estás diciendo. Pues te lo quieren vender como anime, más bien. Está bonito, o sea, se cuenta la eso historia. Sí, eso sí, o sea, pero que no lo confundan, eso no es anime. No fue creado en Japón. Para los puristas, dice Sorcerer. Bueno, la animación que no es anime, dice Sorcerer, que está anunciando Netflix, es de mitología griega. Se llama The Blood of Zeus, o La Sangre de Zeus. Uh-huh. Nos van a platicar un poquito de precisamente de los dioses, de los titanes, unos demonios. Se ve sangriento y todo, y por lo poquito que estoy viendo, parece ser que es el mismo estudio que hizo Castlevania. Sí, es el mismo. Ok. O sea, entonces, se nota el estilo. Pues, ¿y te gustó o no te gustó? No, sí, está muy padre. Ok, es todo lo que quería escuchar, vendido. Entonces, échale un ojo, se llama Blood of Zeus, ya pusieron el tráiler otra vez, y se estrena este mes, el 28, creo, 20 algo. ¿Cuántos episodios? No sé todavía, pero seguramente va a ser cortito y van a ser muchas, ¿cómo se dice? Varias temporadas. Igual, así como Castlevania, porque de hecho sí. es lo que quiero mencionar, que el estilo... Son ocho episodios. Si quieren relacionarlo, el estilo de animación y de historia está muy similar a Castlevania. Entonces, si les gustó Castlevania, esta está muy bien. Y deja tú, algo que también está haciendo muy bien. Ay, bueno, están viendo el video, por ser. El estudio que hizo esta y la de Castlevania es Powerhouse, que por cierto está el dato, que ese mismo estudio que ahorita está trabajando en la nueva serie animada de He-Man, de Ah, oh, ¿en Masters, serio? sí, Masters of the Universe Revelation, ellos lo están haciendo. La que está escribiendo o dirigiendo papá, ¿cómo se llama el gordito que le gusta Batman? Se me olvidó el nombre. No, Se me ese sí olvidó el no me nombre. acuerdo. Pero el Chingado. chiste es ¿Qué que es Silent esta. Bob? Silent Bob, ¿cómo se llama Silent Bob? No, Chinga, se me olvidó. Se me olvidó el tengo nombre, el ¿cómo dato. puede ser? Tú, Sorcerer, tú, Paco, ¿sabes cómo se llama Silent Bob? ¿Cómo? Silent Bob, ¿cómo se llama este señor? No. Ay, ¿cómo puede ser? Kevin Smith. Kevin Smith estaba trabajando en eso, Sorcerer, ¿es Sí. esa? Sí, y está. Es bien fan de He-Man ese vato. Y Digo, así dicen como es de que. Batman, es de He-Man también. Y dicen que esta está basada en los cómics que venían con los juguetes. Ah, entonces esperen varias diferencias. Pero, espérame, nomás ya para cerrar esta nota. Entonces, este se estrena ya el veintitantos de octubre, o sea, este mes lo vamos a tener y seguramente lo vamos a reseñar aquí. Ya dijo Sosa, si les gustó la animación que se hizo en Castlevania, pues esto también les va a gustar. Y aparte, cosas que está haciendo muy bien Netflix, digo, aparte de la animación, el doblaje, Sosa, a mí me gusta un chingo el doblaje que están usando ya sea en anime que compran o en animaciones que no son anime, dice Sosa, que hacen ellos. Entonces, Pues el doblaje de Castlevania está muy bueno, ¿eh? está buenísimo. Entonces, Sí. supongo que esta también va a estar doblada y va a estar bien chida. Entonces, esperen eso, por eso me emocioné. Y ya por último, esto no es de Netflix. Esto es de. Bueno, hay otra película de Netflix que es de Adam Sandler. No soy fan, pero es de Halloween. La voy a ver y ahí les platico qué tal. Pero no quiero gastar mi tiempo en eso, sino más bien hay una película que se llama. ¿Cómo se llama esa de la película que les Free pasé? Guy. Free Guy. Esa película también me llamó mucho la atención el tráiler. Porque sale tu amigo de Deadpool. Güey, ¿qué ando ahí con los nombres, güey? Chingado. Ryan Reynolds. Ryan Sí, Reynolds, Ryan gracias. Reynolds. Gracias, Gracias, Paco. Me estoy calabaceando bien, machín. Ryan Reynolds hace una película donde es como. Donde todo suceden cosas locas, güey. Así como que de repente salen armas y hay explosiones. Déjame ponerles el trailer para que se emocionen. Se despierta como cualquier otra persona en el día y de repente hay explosiones y cosas locas y de repente la gente muere, güey, y se Pero rebotea lo interesante es que todo este de la historia gira en torno a que él ve una chica en la calle que le fascina, entonces se obsesiona con ella y está tras de ella. Pero lo curioso es que, como dices, pues como que repite cada día, o sea, muere y otra vez ahí está de regreso. Y bueno, aprendemos que todo es así de loco porque está dentro de un videojuego, güey. Sí. O sea, va caminando y se roban un banco, no sé, sale alguien con un lanzallamas. O sea, situaciones tipo GTA, la película, güey, pero protagonizada por Ryan Reynolds. Y pues es como, ¿te acuerdas la película esta que hizo a Jim Carrey que se llamaba The Truman Show? The Truman Show. Ándale, algo así, pero en un videojuego. Pues el cuate está obsesionado con la chava y pues no sé, de repente se captan la idea de que es un videojuego y tratan de hacer eso, usar eso a su favor. Y los dueños del videojuego le dicen, este güey quiere quitarnos nuestro esto, güey, hay que evitarlo a toda costa. Entonces empieza a que todo el Sí, está mundo del como videojuego. rompiendo, como que quitándole la diversión o el sistema, está rompiendo el sistema de cómo debería ser el juego. Entonces, pues todos los que hacen el juego en realidad, lo quieren acabar para que no suceda eso. Y él aprende, güey, aprende el secreto y es como que lo parte chistoso y chido o el gimmick de esta película. Y como lo describí, cuando me enseñaste este tráiler, siento que es como un isekai interpretado por Hollywood. Pero O sea, Isekai no tiene que ser de fantasía y así, o no necesariamente. no necesariamente. Y acuérdate, ¿cuál fue la serie que popularizó el isekai? Es Sword Art Online. Y si te acuerdas, en esa serie, las personas están dentro de un videojuego y Sí. interactúan como si fuera la vida real. Pero ahí sí había espadas y cosas locas Ah, de eso. sí, pero o sea, como que la idea, el concepto de meter a una persona en un mundo virtual a una aventura, es como que eso lo tomaron, pero lo interpretan a su manera. Muy, sí, muy a la sensibilidad más, norteamericana. Pues bueno. Free Guy se llama, no se tiene fecha todavía cuando vaya a salir, pero estén al pendiente porque seguramente va a salir A hasta ver, el otro año. por ahí creo que ya vi. Ah, 11 de diciembre. Fíjate. 11 de diciembre de 2020, güey. Pues a ver La qué. pregunta es cómo lo vamos a poder ver porque mucho cine no hay. Es que. Wey, otra vez, es que bueno, este se está comentando como el podcast de mucho cine. Están sacando películas en las plataformas digitales y algunos están apostando por eso y otros los están retrasando. O sea, de hecho, había muchas películas para este año que se movieron para el próximo y otras todavía hasta el 2022. De hecho, creo que la única que queda en pie para este año de las chidas, de las que todo, bueno, no de las chidas, de las Ñoñas o Geeks, transformamos la de Mujer Maravilla, que es para el 25 de diciembre, si mal no recuerdo. Pero yo creo que la van a mover, güey, porque los cines no van a abrir todavía en diciembre, güey, va a estar bien cabrón. No sé, no sé qué va a pasar. Y me acordé ahorita que mencionas eso porque hay una película animada de Pixar que se llama Soul o Alma, que también la tenían para el cine y se va a estrenar el 25 de diciembre, pero exclusivamente en la plataforma de Disney Plus. Que bueno, ya lo vamos a Esa va a tener ser en de... México. Uf, ¿Mande? el noviembre 12. Noviembre 12. No, se movió para diciembre. ¿Disney Se movió. Plus? Ah, no, yo hablo de la película Soul, que la van a estrenar Ah, precisamente en la plataforma Disney Plus, que ya la vamos a tener para diciembre. ajá, no, que llega en noviembre el 12. Sí, en la plataforma. Ajá, el mismo día que sale el Xbox. Ahí está, entonces. Serie X. Pues a ver qué pasa con todo este cine que están retrasando, a ver cómo lo van a estrenar y a ver qué sucede. Porque pues no hay cine, entonces no sé, no queda más que esperar que ya salga la vacuna, que no nos hagamos soviéticos y que podamos volver a ir al cine porque ya hace falta. Que hecho, ese era todo el meollo que traía con estas notas de que muchos trailers y hype y cosas así, pero pues no sabía para cuándo. Entonces, por lo pronto hay esto. Vámonos emocionando con lo que nos están mostrando. Y ya. Es todo. No sé si quieran comentar algo de eso. Me quedo con la animación y la de Free Guy. Perfecto. Paco, ¿algo quieres comentar? Que seguramente voy a ver la película Ryan Reynolds, porque ese güey me cae muy bien. Y qué bueno que ya tenemos Disney para ver los estrenos. No paguen $30 para ver Mulan, que dicen que está bien horrible. Pero no sabemos si vas a tener que pagar extra por ver los estrenos, güey. No sabemos. Güey, no voy a pagar extra. Y seguramente el modelo de negocio va a ser el mismo que en México, ¿no? Es decir, no, pues págame 300 varos, pero tal vez 300 pesos esté bien porque es lo que te ves en el cine, básicamente. Te mando saludos en Facebook de David Cruz y saludos a Jim Lobo, que también está en el Ah, Facebook. sí. Saludos, que estábamos jugando Fall Guys juntos. Estuvieron ahí en Ah. el stream conmigo. Un saludo a los muchachones. Muy bien, saludos David Cruz, saludos Jim Lobo. Bien, bueno, entonces carpetazo a todo lo de cine y ¿con qué nos seguimos? Antes de empezar con reseñas, yo diría que mi recomendación es de los estrenos de anime de esta temporada. Vas. ¿Cuántos vas a recomendar? Tres nada más porque si no nos extendemos mucho. Échale, pues. Desafortunadamente, estas tres series no están en Crunchyroll. Guiño, guiño. Sí, entonces ahí les advierto eso. A ver. La primera sería una de un género que a lo mejor no te interesa mucho, que es un poco slice of life, un poco aventura. Se llama Mayo no Tabi Tabi. Esta es una serie en un mundo de fantasía donde pues vamos a seguir la aventura de una bruja. Son unas brujas, ¿no? Una Una. de sombrero, es que una de sombrero blanco y una de sombrero negro. En general, nada más vamos a seguir una de ellas. Okay. El chiste es que a esta chica de niña le cuentan un cuento de una bruja que le gustaba viajar mucho por el mundo, todo eso. Entonces se fascinó con ella y decidió pues convertirse en bruja y seguir el ejemplo de esa bruja. Y pues se clavó tanto en ser bruja que destacó mucho en ello y de hecho fue la más joven en convertirse en bruja. Y pues obviamente ya con esa primicia de que es una bruja muy hábil, pues sí que está por encima del promedio, pues vamos a ver esta aventura que va a iniciar esta joven bruja viajando alrededor del mundo. Entonces yo supongo que mucho de la aventura va a ser ir conociendo diferentes lugares en el mundo, que esta a lo mejor ayude a personas en otros lugares, conozca otras brujas, cosas así. Y me gusta mucho ese, tanto lo de la temática de las brujas, como lo de la aventura de ir explorando. Bueno, esa es una. La siguiente es Akudama Drive. Esta serie está bastante loca. Es en un futuro donde al parecer dos regiones de Japón se tuvieron un conflicto, se separaron, o sea, se dividió el país y a final de cuentas se impuso un orden donde la policía tiene un control absoluto del orden y cualquiera que cometa cualquier tipo de delito es duramente castigado. El chiste es que en primera la estética es muy bonita, muy futurista, mucha tecnología y muchas luces que la verdad me fascinaron, pero al final de cuentas es una historia de acción donde vamos a seguir a un grupo de criminales perseguidos por la policía que tienen habilidades extraordinarias, un hacker, un tipo que es un peleador, una tipa que es una sanguinaria obsesionada con cortar cuerpos y todo. Un tipo que se la pasa peleando sobre Eso su me punto. gusta. Y de pura casualidad se ve inmiscuida una adolescente promedio que por azares del destino termina en medio de la pelea de estos tipos y pues la asocian con este grupillo. Entonces como que les van a estar involucrados en una especie de competencia para ganar un premio monetario o algo así. Y al parecer tiene mucha relevancia los gatos en esta serie, porque la aparecen mucho. Y digo, nada más es un tip, porque al final del episodio pues se ve por qué a lo mejor tiene mucha relevancia los gatos. Me fascinó el mundo que crearon en esta serie y pues va a ser acción muy violenta y muy loca. Ah, chis, no esperaba eso de ti, Sócer. Bien. Me gustó todo menos la parte de los gatos. Entonces, repetimos el nombre, es Mayo no Tabitabi. No es, bueno, la anterior sí. Ah. Esta es Akudama Perdón, es que no cambié la imagen. ¿Cómo se llama? Akudama Drive. Ah, Akudama Drive. Ah. Perdón, pensé que la de las brujas se volvía violenta. Y bueno, la tercera recomendación es una que se llama Maoyou de Oyasumi. Maoyou de Oyasumi. Esta es una serie de comedia. El chiste es que esta serie está basada en la típico. Espera, Mao Zhou de Oyasumi. Ok. El chiste es que esta está basada mucho en este cliché de aquella historia donde a la princesa la secuestra el rey de demonio y pues sale el héroe a rescatarla. Pero en sí la historia no gira en torno a él, sino gira en torno a la princesa y qué va a estar haciendo en su cautiverio. Pues resulta que esta princesa es... Tiene cara de huevas. Pues es que el chiste es que el problema que siempre va a estar teniendo esta princesa es que no va a poder dormir bien. Entonces va a encontrar siempre los medios para solucionar cada detallito que le está perturbando su sueño. En primera se las ingenia siempre para salirse de su celda. Y pues se pone a vagar en el castillo demoníaco. Y por ejemplo, al principio, que le molesta la almohada, que no puede dormir con esa almohada tan dura. Ah, porque para eso, pues, por mucho que sea castillo demoníaco, bien que la alimentan bien y la tratan bien. Los pero demonios comen sorcera. Y pero el chiste es que sale de su celda y por ejemplo causa todo tipo de caos para solucionar el problema en el momento. Por ejemplo, que tu almohada es incómoda. Ah, pues va a buscar primero material para el relleno de la almohada. Luego va a buscar tela. O luego con qué corto la tela, que unas tijeras y cómo las consigue. O que de repente no puede dormir por todo el ruido, encuentra y sale de su celda para buscar otro lugar donde pueda dormir mejor. O sea, el chiste es que causa todo tipo de caos, porque como que le viene valiendo en dónde está y ataca a todos los que le provean una solución para cada problema que va a ir encontrando. Y así son como mini quest, lo manejan de hecho en la serie. Okay. Y por ejemplo, lo chistoso es todo el caos que va generando dentro del castillo demoníaco por sus caprichos o por ir estar obsesionada en solucionar el problema del momento. Por ejemplo, necesita unas sábanas más cómodas. Pues ahí se pone como loca, sale con unas tijerotas y empieza a cortar todo pedazo de tela que se encuentra. Las capas de un hombre lobo, los estandartes del castillo. Y o luego se ve un fantasma que es que es de tela y lo corta. O sea, es chistoso todo el caos que causa esta princesa. Ok. El arte que el que estoy viendo no me agrada tanto, pero bueno, parece ser que es como que medio comedia, medio así, ¿no? Sí, es comedia, completamente comedia. Bien. Ok. Entonces, nada de eso está en Crunchyroll. Puro guiño guiño. Vamos a repetir los nombres, Orcel, por favor. Que es Mao Zhou de Oyasumi. Otro Mayo, pero este es Mayo, no Tabi Tabi. Y la que violenta que no puse atención. Akudama Drive. Akudama Drive. Me gustaba el arte de la Akudama Drive. Bien. Perfecto, dirijillo. Entonces es lo que recomiendas que salió esta temporada, ¿correcto? Y más que nada que salió en esta semana, porque todavía faltan algunas series de salir este fin de semana. Oye, pero ¿la temporada cuándo empezó, Sorcerer? Empezó el fin de semana pasado. Ok, entonces esos son los primeros episodios. ¿Has visto el primero de todas estas? Ajá, y todavía falta de estrenarse otras tantas series este fin de semana. Perfecto. qué bueno que estamos hablando de este tema para ligar el primer episodio de Dai. ¿Cómo se llama Dai en japonés, o sea? Dai no Daiboken. El primer es Dragon Quest, Dai no Daiboken. Dai no Daiboken. Ahí está. Vamos a poner. ¿Lo vieron? Yo lo vi. Sí, por supuesto que sí. Y me gustó mucho. Podemos dar los primeros, ¿cómo se dice? Impresiones. Me gustó mucho. Animación bonita. Pues era lo que se esperaba, ¿no? Sí, sí, que mejoraran lo que ya te habían hecho. Ajá, entonces, la animación bonita, totalmente pegado al manga, empezaron bien. ¿Le quitaron la escena de medio ecchi? Pues no es necesario. Pues no. Lo cual no es queja, está bien. Y qué raro que el abuelo es de ese color, güey. Sí, ¿verdad? Lo cambiaron de rojo a gris. No me acuerdo si en el manga alguna vez lo colorearon o no, lo que no recuerdo. Buena pregunta, ¿eh? Y las botillas del Dai grises como que no me terminan de gustar. Pero de fuera, hecho, si te fijas... Son tonterías, realmente. Si está bonito el diseño. Ajá. La mayor parte del episodio este Dai no usa botas, usa sandalias. Unas chanclas, hasta que va a pelear es cuando se pone las botillas. No, de hecho es después cuando lo premian. Oh, tienes razón. Ya no me acordaba, tienes razón. Pero salen las botillas, lo que a mí me asaltó es el color. Pero bueno, X, son tonterías, son pendejaditas, no sé cómo decirlo. Sí. En realidad el anime está divertido, a mí me gustó. Y... El ending, canciones X para mí. Eso, sí, yo también, ¿eh? No se me hicieron la gran cosa las canciones. X, pero bueno, no estoy aquí por el intro y el ending. Como que aunque podrían haber usado música de juego de Dragon Quest, hay muy buena música ahí. Pues, ¿qué te puedo decir? No sé si había que pagar extra o no, Sorcerer, por eso. Pero pues, bueno. Ya tiene la licencia de Dragon Quest, ya que más. Bueno, no sé cómo se maneje eso. El chiste es que está muy bien, empezaron bien. Yo solamente tengo una preocupación muy grande, sí. Y es que me vayan a meter relleno. Esa es mi preocupación grande. No, la animación no creo, está bonita, no es como que el 100, pero tampoco está tirada. Entonces es lo que esperaba y a lo mejor un poquito más. Porque es de Toei, ¿no? Sí. Entonces es como que, bueno. Como que algo mejor de Toei, porque sí, últimamente se dedicaban a series largas. Entonces, no sabemos cuántos episodios va a ser esto, ¿no? A mí lo que me preocupa es que le vayan a meter relleno, pero que no creo que sea necesario. Y esta sí va a ser una serie que no va a ser como que con la temporada, sino va a seguir, ¿no? Sí, no, pues está bastante larguita. Se espera. Sí, pues sí. Eso es como que mis impresiones. Véanla, este sí está en Crunchyroll. Güey, yo no sabía que tenías que pagar para poderlo ver, lo que le llaman simulcast. Ah, sí. Sí, entonces, porque... Yo tengo que aplicar el guiño, pero la vi. Y tiene pedacitos como que son como 3D o algo así. Eso me dio la impresión, sí. como CGI, me gustó. Pues empezó bien, es un episodio. No creo que podamos juzgar toda la serie por un episodio, pero por lo menos, menos cumplió lo que yo esperaba. Oye, y lo curioso... Es como retrataron a los falsos héroes. Normalmente los hacían como más cómicos. Y esta vez como que los pusieron más malos. Un poquito más serios. Sí. Pues te digo, como que sí tiene cambiecitos. Pero bueno, vamos a ver qué sucede. Y la comedia... Bueno, el único momento cómico que vi fue cuando se puso a experimentar con esos tubitos. Con el propio abuelo. Con el abuelo. Sí. ¿Tú la viste, Paco? Sí, claro. ¿Y qué opinas? Me gustó mucho cómo comenzó la historia. Hay algunas, como dices, detalles ya de viejito. Que el monstruo que cuida de Dai no sea naranja también me causa conflicto. Porque según yo me acuerdo era naranjita, ¿no? Sí. Pero de ahí en fuera no, la animación estuvo bien, la historia pues más o menos no me acuerdo exactamente, pero ya tiene mucho tiempo que leí el manga, pero me parece que hay que verla, Es muy probable que sí tenga relleno, casi siempre hay, a menos de si es corta, no, no tendrá, pero o sea, si la larga que... ni la larga, ¿eh? A mí se me hace que no va a ser muy larga, ¿eh? No lo sabemos, depende del éxito que tenga. Pues también, música, puede ser, pues también puede ser eso. Pues sí. Realmente me da igual porque pues aquí escuchamos Valiente. Entonces no me digan como que ay, yo la escuchaba por la música de Dragon Quest. No mames, aquí se llama Dragon Warrior. Entonces pues, no me salgan con eso de que ay, es que la música de los... Ni han jugado Dragon Quest, hijos. Saludos a Goku, que le ha jugado todas esas veces. Ese güey sí ha jugado sí. todos, pero... Y el a él sí le diría, es que la música no está chida, tal vez a él. Y a los Oscaro, que es Millonario Oscaro, hoy le pusimos así, Millonario Oscaro. Millonario Don Oscaro. Pero de ahí en fuera, la neta es que está chida, güey. Y te hace recordar muchísimo esta onda. Ya quiero ver a Junkel. Junkel es mi personaje favorito de Fly. Me acuerdo que alguna vez me regalaron un crocodile y con su ojito así ya jodido. Ajá, y ya después queda... Bueno, no lo voy a decir, pero está bien padre Fly. Y ojalá que cada sábado nos tenga ese buen sabor de boca que nos dejó. De hecho lo vi en la madrugada del sábado. Así cuando lo sacaron, luego me metí a ver. Órale, sí, ya. Hasta la noche, yo lo vi hasta la noche. No, yo ya en la mañana ya amanecí viendo el título. ¿Sabes qué? Para aquellos amantes de lo... ¿cómo se dice? De lo nostalgia. Ah. Y saludos a mi compadre, el Castor Cascarrabias. Saludos al Daggett. Saludos al Daggett, que también estaba enojado porque no pusieron la canción y pues no la van a poner. Salió en Facebook, búsquenlo. Hicieron el intro nuevo con la canción de antes. La de Paulie. Y quedó muy bien, güey. Quedó increíble. O sea, búsquenlo. Aunque quedó, me gusta a mí más el tema de salida clásico. Quedó súper bien. De ese no me acuerdo, César, pero... No, lo voy a buscar. No. Es un tema clásico de Dragon Quest. Ese en varios juegos ha aparecido, de hecho. Ok, lo voy a buscar. Que seguramente cuando lo escucho me voy a acordar. Pero bueno, entonces ya cerramos la sección del anime. Vayan y vean Dragon Quest. Ya sea que pague con un chirolo, guiño guiño, lo que usted quiera, pero véalo. Y me gustaría mucho que lo doblaran, Sorcer. Me gustaría muchísimo. Sí, pero bueno, vale, sí. Soñar. Faltaría un buen para que suceda. Tendría que pasar. Bueno, como... pero Crunchyroll sí dobla, ¿eh? Sí dobla de series. Pero hay que pasar igual, ¿no? Hay que pasar como unos, ¿qué te gusta? Unos 50 episodios para que más o menos lo hicieran. No, menos. Luego pasan como unos 15 o algo así, o menos. O por un arco, por ejemplo. Sí, algo así, y ya empiezan a sacar doblados. Digo, lo he visto con las versiones en inglés. Bueno, pues esperemos que también hagan algo así. No sé, me gustaría mucho, pero bueno, vamos a ver qué sucede. Mientras sigamos viendo Dragon Quest y esperemos que siga siendo nuestro agrado. Perfecto, creo que con esto cerramos la sección del anime. Y vamos a meter algo de videojuego. Oye, ya antes de cerrar esto. A ver. También existe la posibilidad de que como es más o menos de culto, es popular, con el tiempo llega Netflix y si no lo doblan Crunchyroll, ellos sí. Bueno, pero hay que esperar todavía muchísimo más. Ah, bueno, eso sí. Y bueno, pues no sé. El chiste es que estaría padre. Estaría padre. Se vale soñar, ¿no? Soñar no cuesta. ¿Y sabes qué estaría más chido? Que la doblaran y la vendieran, güey. Puta, esa sí la compraría. Te lo prometo que sí la compraba. Pero bueno, se vale soñar otra vez. ¿El manga estuvo en México completo? No, sí. No. No, no, ¿verdad? También eso estaría chido, güey, que trajeran el manga. Que, ya dije, el final chafea. Pero bueno, no hay perfección en el mundo del anime y manga. O sea, todo tiene sus bemoles. Pero bueno. Ok, ahora sí, cerramos el mundo del anime. Y si te parece, si me lo permites... quisiera platicar de un video que a mí, para mi persona, como ingeniero y que me gustan los fierros. Bueno, antes de eso, una noticia rápida. Paco, ¿quieres hablar del pack, del último pack de personajes de Mortal Kombat 11? Va a salir Rambo. Exactamente. Exactamente, entonces sí, más quería mencionarlo. Dale. La anunciaron hoy, no hay este video de presentación, pero está peleando. Está. Hay un trailercillo, ¿no? Milena es la de los abanicos, ¿no? ¿No es Kitana? No sé. Está peleando una muchacha con el Sub-Zero morado. Y es Rain, también lo anunciaron, ¿no? Sí, es el soltero morado. Y cae en una trampa y de repente sale así caminando Rambo por la jungla y trae una metralletota y dice algo así como y ya dice, no, nuevo pack de Mortal Kombat. Y está platicando de hecho con Jimmy en el stream y decía que él pensó que con Aftermath ya había comprado todo. Y para que pues no, personajes. Pues no, obviamente. Para no. Que el juego siga en boga de todos. A mí me parece bien que haya estado Rambo porque pues ya estaba el Terminator, güey. Siento como que ese match está chido. Esa parte me parece. Pues ahí como decía alguien que estoy viendo, decía. Es Milena, según yo es Milena. ¿Quién dijiste? Milena. Sí. Sí, porque Kitana es de los Size y está Jade, es la del bastón, la del Bo. Ahí donde tienen que pedir a Goku y a pinche Kratos. Amigos, no dejen de estar pidiendo, no lo piden en Smash. Lo que me gusta es que el sí, modelo que está basado en Stallone, güey. Como el Terminator está basado en Schwarzenegger. Güey, pues es que, ¿quién más es Rambo, brother? No, pues yo Rambo. Sé, pero y si pues ya... diga, no, van a hacer un remake de Rambo, no lo iré a ver, güey. Pues no sé, me gustó, me llamó la atención y obviamente pues ya vas a poder hacer duelo de estos dos héroes de acción. Me gustó, no estoy siguiendo el juego, no lo estoy jugando. Saludos al Gio, que sí lo juega. Entró al torneo y le dieron un premio, no sé qué me dijo que dieron. Y eso quedó en 20 y tantos lugares. Pues eso, me llamó la atención y quería comentarlo aquí en el programa, nada más. Y pues seguramente va a haber más personajes, ¿no, Paco? Entonces, síganle ahorrando. Saludos al Jim. Claro que sí, va a haber más personajes. Si ya sacaron a Rambo, ya cualquier cosa puede llegar. Ya sacó a Robocop, ya sacó a Rambo, ya sacó a Terminator. Estaría chido que sacaran a Chuck Norris, güey. Pero es que Chuck Norris no tiene un papel como tal. El de Ranger de Texas creo que es su papel más famoso. O cuando Bruce Lee le rompe su madre el Big Boss. Pero no tienen. Bueno, tienes razón, tendría que ser Chuck Norris. Y no como que un ya tendría. Y no un personaje exactamente de sus películas. Tendría que ser como que es Chuck Norris. Básicamente, porque tiene un personaje, un hombre, un personaje de Chuck Norris. Pues no, ¿cómo se llama el de Fuerza Delta? Ni me acuerdo. Chuck Norris en Fuerza Delta. Pues sí, ajá. O uno de Jean-Claude Van Damme. Se nos orgasmea el Goku. El contacto sangriento. ¿Cómo se llama el de contacto sangriento? No me acuerdo. Nos va a regañar. Saludos, Goku. Bueno, saludos, quería comentarlo porque, bueno, salió y, bueno, es importante. Y ahora sí, voy a comentar otro video que también me pareció. Me pareció muy padre, güey. No sé. Funciona desarmar un fan de la consola. No, y no soy fan de la consola, Sorcerer. De hecho, no sé, me extraña que me digas eso, güey. Me llama mucho la atención porque ingeniero, porque los fierros. Y me extraña que a ti no te cause ningún tipo de energasmo, Sorcerer. Me extraña. Donde se ponen a desarmar un PlayStation 5, güey. A mí me gustó mucho ese video. Y lo voy a compartir en este momento. Porque te van comentando los puertos que trae, que lo puedes poner en vertical o en horizontal. Muestran el disipador, la solución de calor, que es un disipador. Piches disipador, sonte mamalón. Que las tapas blancas se desarman. Me gusta para que las tapas blancas te las vendan después como que modeadas, güey, de colores o o que les puedas poner otra cosa para que circule mejor el aire. Me gusta porque las quita como si nada. Entonces a mí se me hace que ahí van a poder... ¿Te acuerdas la tapita del 360 que las vendían? Para que le pusieras de colores y cosas así. ¿Sí te acuerdas o no? Bueno... ¿A quién le preguntas? ¿A cualquiera de los dos? ¿No tenían 360 o qué? No, las pero sí, sí me acuerdo. Que, ¿qué bueno, pensaron bueno, hacer? Sí, Paco. Ya te escuchas. Son las faceplates. Ándale, el faceplate del 360. Pues me gusta para que las del PlayStation 5 vayan a hacer algo así. Ya compres la tuya de color o el tema del God of War o no sé, güey. Me gustó eso. Me gustó esta onda que dijeron que tenía una solución para térmica que era un metal líquido, güey. Y pues yo no sé nada de metales líquidos, porque para yo pensé que los únicos metales líquidos eran los que estaban súper calientes, pero me enteré que este es un... Déjate, busco cómo se llama ese pinche metal, güey. Lo voy a buscar. Que tenía la particularidad esa de que a temperatura ambiente está líquida, o sea, funde a temperatura ambiente, güey. Entonces siempre está japonium. Líquido. No, güey, no es japonium. Te voy a decir cómo se llama esa madre. Se llama... Chingado, ¿cómo? Estuve platicando en la mañana con unos amigos. Mercurio. No es mercurio. Es similar al mercurio. Pero este sí tiene propiedades térmicas, güey. ¿Al grupo? ¿Al grupo mercurio? No. ¿Cómo? No te pases. Ay, bueno, ahorita déjame lo busco, pero mientras... No sé si lo vieron y qué opinan mientras yo busco esto. Bueno, no sé si lo vieron. Sí, no lo he visto, no me interesa. Qué aburrido eres, Oster. Yo es que es PlayStation bueno, 5, ya chole de eso. Sí, Paco. Ah, ok. Yo sí lo vi, pero yo no lo vi completo porque seguramente... Pues no lo iba a entender completamente al video. Lo que vi, güey, fue que lo que dices del metal líquido, y de hecho sacaron así como una imagen de cómo se mueve el metal y se ve chido. Se llama galio el elemento ese, galio. Ok, también tiene como un enfriador o una madre que entra. Esa cosa que sacan, Kike, que parece que trae las ranuritas como de los ventiladores. Es un disipador, es un disipador de color, se llama disipador. Que es todo grande. Está enorme, güey. Está el tamaño de la consola, güey. Está enorme. Lo de los face, bueno, lo de las tapas... Se ve útil si la vas a limpiar eso, pero seguramente te van a vender. ¿Por qué te vendería yo unas tapas para que le cambies el color, güey, si te puedo vender una consola nueva? Exacto. Es que se quiten de forma muy sencilla, güey. Trae sí, una ranura. No quiere decir que te lo vayan a dejar, que te lo vendan así. Y tiene una entrada para ponerle memorias. Que se adaptan a cualquier tamaño, de hecho, güey. Ese es las M2, para que le pongas de módulos M2. No, órale, de las rápidas. Ajá, entonces viene ya preparado para que se lo pongas. Para que sigas usando... Cualquier tamaño, sólido. Sí, ya ves que vienen en diferentes tamaños. Físicos, tamaño físico, pues bueno. Y... Igual van a costar 8,000 baros, ¿no? No están tan caros. De hecho, cada vez están bajando más de precio. Ay, pero ahorita no, Sony no se lo va a dejar así barato. Bueno, no, pero como no es estándar de la industria... Puedes comprar no. cualquiera. Ajá, exacto. Y de cualquier tamaño, de hecho, ¿eh? Así es. Se adapta a todos porque hay cuatro como clavijitas. Sí, son agujeritos donde va... Tiene que ir fijado con un tornillo. Con entonces, un tornillito, exactamente. Y bueno, entonces... Bueno, pues, o sea, a mí ajá. Hasta el stand está bien diseñado, su serie, lo hubieras visto. Más o menos. Es que yo digo que es más hype por la consola. Pero yo ni la voy a comprar, güey. Y estoy emocionado por lo pero que pues lo estás dejado. Emocionado por la consola, aunque no la vayas a comprar. No, es que no me estás entendiendo. Estoy emocionado porque te muestran el contenido de la consola. O sea, te muestran dónde está la RAM, cómo la posicionaron. Te muestran los elementos del estado sólido, güey. También el GPU, el CPU, Puta, güey, a mí yo lo veo y me orgasmeo ahí cuando lo estaba viendo. Yo no le dediqué sus 8 minutos que dura el video viéndolo y disfrutándolo cada minuto, güey. Yo estaba encantado viéndolo. Y me sorprende sobre todo porque otra vez lo es al mismo ingeniero y los fierros y lo que quieras. Pero pues que la tecnología de ahora que nos está ayudando a hacerlo más potente, güey. O sea, y seguramente lo van a mejorar todavía más para... Porque esa es la primera versión de esta madre, güey. Seguramente después van a sacar una Pro o otra Slim o yo qué sé. Y lo van a mejorar todavía más. Entonces yo los invito a que lo vean y lo disfruten. Ahí viene y se ve, güey, lo del metal líquido. Como dice que hicieron muchas pruebas para ver cómo poder enfriar esa madre. Pues que es una de las cosas que usaron. Y pues ya, yo si pueden, véanlo. A mí, para mi gusto, es algo muy interesante. Me llama mucho la atención. Y no voy a comprar la consola y no soy fan de Sony ni nada. Pero me pareció muy, muy, muy, muy interesante que te muestren el interior de la misma. Para mí es muy interesante. No serás fan de Sony, pero ya van como 3 o 4 programas que hablamos de PlayStation 5. Y también de Xbox. Y yo digo que ya chole. Oh. Pues es que es lo que está en la boca de todos, amigo. ¿Pero y qué? Por eso se habla. ¿Y qué? Hablamos de lo que no nos gusta. Pues a mí me gusta hablar de la tecnología, por eso estoy hablando de la tecnología. Y bueno, si pueden, vean el video y se orgasmean igual que yo, menos Orcero, porque no le gusta esto. Y ya, ¿tenemos alguna nota más de videojuegos? Pues las reseñas. Ah, Sorceress va a reseñar Mario 35, ¿verdad? Sí. A ver. ¿Pero qué le vamos a reseñar, güey? Si nomás es un nivel de Mario y pasas y ya. No. Y va a durar como 3 meses, porque lo va a quitar Nintendo. Eso sí. A ver, Sorceress, dinos Mario 35, ándale. Bueno, Mario 35, como dijeron, salió el 1 de octubre. Y va a estar hasta el 30 de marzo, ¿no? Sí, creo que es 31 o algo así. No, 20 y tantos, ya me acordé. El chiste es que este juego se basó en la fórmula de Tetris 99. De esa donde tienes partidas masivas contra varios oponentes. Y es saber quién sobrevive jugando a lo largo de esa partida. En este caso, modificaron un poco el Mario 1. En sí, lo que juegas son niveles de Mario 1. Ahora bien, aquí es lo interesante, porque incluso llegué a ver gameplays de algunas personas, aparte de que obviamente las estuve jugando. Aquí, lo que no conviene mucho es hacer speedrun. ¿Por qué? Porque aquí todo cuenta en cuanto a cuántas monedas juntas y cuántos enemigos destruyes y cuántos ítems agarras. En sí, tú empiezas en... Por lo regular, hay 2 modos de batalla. Batalla contra 35 regular o batalla especial. La batalla de contra 35 normalmente empiezas en el mundo 1-1 y antes de empezar cada partida tú escoges qué mundo quieres que se inserte en esta batalla. Entonces no sé exactamente cómo es el algoritmo, pero el chiste es que dependiendo de qué mundos escogieron cada uno, son los mundos que van a ir apareciendo después del mundo 1-1, que es en el que empiezas. Entonces de repente alguien escogió el mundo 2-3 o el mundo 4-2 o algo así. Vas a ir brincando según los mundos que escogieron todos los demás. Ahora bien, cuando empiezas esta partida, la primera, no tienes desbloqueado ningún mundo. Todos los mundos están bloqueados. Solo tienes el mundo 1-1. Para ir desbloqueando los demás mundos, tienes que irlos completando cada uno de los niveles. Entonces, terminas el mundo 1-2. Ya tienes desbloqueado ese mundo, terminas el siguiente y así. Eso, o otra forma de desbloquearlos es que termines el mundo anterior y te desbloquea automáticamente el siguiente mundo. El chiste es que no tienes todos los mundos desbloqueados, sino tienes que ir completando los diferentes niveles para ir desbloqueando poco a poco todos los niveles y puedas ya insertar dentro de la batalla aquel nivel que tú quieras. Esto dificulta a los más novatos, a los que no son tan buenos, para desbloquear algunos mundos, porque obviamente conforme vas avanzando el mundo, si bien recordamos, los mundos más avanzados son más difíciles, tienen más enemigos, tienen otro tipo de enemigos más complicados. Entonces imagínate meter un mundo más avanzado, que tú te enfrentes a él. Ahora bien, ¿cuál es el gimmick o la característica de este juego? Que conforme vas matando enemigos, vas aventándole esos enemigos a los otros oponentes. Entonces de repente vas avanzando en un mundo y si alguien ya mató varios Goombas, ¡pum!, de repente te aparecen esos Goombas a ti. O peor aún, si por ejemplo alguien completó un nivel de un castillo y mató a Bowser, ¡pum!, te va a aparecer un Bowser ahí. Entonces, dependiendo en qué niveles vayan los oponentes y los oponentes que te estén apuntando a ti, porque o sea, tú puedes escoger a qué oponente le vas a apuntar para aventarle los enemigos. Entonces, si ese oponente que está apuntándote a ti se mete de repente a un mundo donde tiene enemigos más complicados, por ejemplo un Lakitu aventando tortugas, los Spinnies, pues te va a hacer la vida más complicada. O tú que estés en un castillo, derrotes a un Bowser y ¡pum!, le avientas el Bowser a otro contrincante. Entonces ahí es donde se pone intenso. Al principio, pues todo el mundo va tranquilo en el mundo 1-1, puros Goombas, unas cuantas tortugas. Pero conforme van apareciendo niveles más avanzados, pues obviamente aparecen enemigos más complicados y te los van a ir aventando. Y luego vas a tener, y luego si se pone más intenso, de repente vas a tener todo el piso lleno de enemigos. Entonces ahí es mucho de estar cuidando tus power ups. Ahora bien, tienes un reloj que normalmente empieza en 50. Para incrementar tu reloj tienes que ir matando enemigos. O sea, cada enemigo, dependiendo cómo los mates, te va agregando segundos a tu tiempo. Si los matas con bola de fuego, te dan menos tiempo que si los pisas. Y te dan más tiempo, por ejemplo, si los matas con estrella. O te da más tiempo si desavientas un caparazón y barres con ellos. O sea, incluso cada método, en la forma en que mata a los enemigos, puede aportarte más o menos tiempo a tu reloj. Y de hecho, cuando empiezas una partida, la mejor estrategia muchas veces que muchos hemos estado aprendiendo es que empiezas tú a acumular mucho tiempo y muchas monedas, porque ya después se pone más intenso el combate, ya te caen enemigos al por mayor y pues tienes que sobrevivir. Ahora bien, las monedas, ¿por qué son importantes? Porque tienes una cajita que le llaman ruleta de ítems o de objetos. El chiste es que para usar esa ruleta tienes que gastar 20 monedas. Al activar esta ruleta en cualquier momento con un botón, te puede caer cualquier objeto que te ayuda. Desde un hongo, una flor, un bloque de Pau que elimina a todos los enemigos de la pantalla, una estrella. Entonces, pues muchas veces cuando estás en aprietos, luego activas ese bloque para sacar algún poder que te saque del aprieto. Entonces ahí es mucha estrategia y se pone muy intenso. Y obviamente pues tú vas viendo en los lados de las pantallas, como vimos en el trailer, los demás rivales, en qué mundos van avanzando y cuáles van cayendo y cuáles van sobreviviendo. Entonces es, pues es este, una muy buena batalla que se arma y que pues tiene su estrategia hasta eso. Y obviamente pues hay veces que uno va a estar peleando para ser primero. Este, también hay una clasificación por monedas, entonces a lo mejor tú quieres juntar la mayor cantidad de monedas, o por ejemplo de repente tienes muy poquitos niveles para jugar, entonces luego vas a apuntar a que desbloquees nuevos niveles porque tienes pocos. Entonces muchos objetivos que uno puede ir apuntando para ir avanzando en este juego. Y este juego, pues como dije, la secuencia de niveles no está como originalmente bien en el juego que conocemos, de 1-1-1, 1-2, 1-3, así, sino que depende mucho de qué mundos escogen los demás oponentes. Empezamos todos en el mundo 1-1, y ya de ahí, dependiendo de qué mundos escogieron todos, vas a ir brincando entre mundos 1-3, de repente al mundo 4-2 o cosas así. O sea, no sé realmente cuál es la secuencia de cómo ponen el orden de los mundos. Lo único que más o menos alcanzo a notar es que los mundos los van poniendo del mundo más bajo. O sea, como que al principio nada más te aparecen los mundos entre el 1 y el 1-1 al 3 y tantos. Y ya después, si sobrevives más tiempo, vas a ir poder llegar a los mundos que metieron los mundos más avanzados, o sea, mundo 5, mundo algo así. Ahora bien, está la batalla especial, que esa es como por tiempo limitado, donde entras y obtienes como que premios especiales, donde puedes desbloquear algunos mundos más fácilmente. Y aparte, esas batallas especiales tienen condiciones diferentes. De repente que empiezas, no sé, con 100 monedas, o empiezas ya con tu Mario ya grande, ya con hongo, o empiezas en cierto mundo que terminaron. O sea, cambian algún factor para hacer diferente la forma en que empiezas el combate y cómo lo vas a ir desarrollando. Pero pues básicamente eso es la mecánica y el formato de juego que maneja Mario 35. Lo que llegué a escuchar de comentarios de algunos que pues ya son de los que se dicen pues más pros jugando Super Mario, es que por ahí dicen que la mecánica de juego de este Super Mario está más basada en el juego original. O sea, la forma en cómo se hacen los saltos y cómo reacciona el personaje, como que se siente más como el de Super Nintendo. Porque si alguien ha jugado Mario Maker, las mecánicas de cómo juegas con ese Mario se siente muy diferentes al juego original de NES. Ah, lo siento. Y pues básicamente es eso. Perdón, tuve que mutear porque me dio un ataque de estornudo y COVID. No es COVID. Oye, estaba viendo un video que puse y pues no me llamó tanto la atención. Estaban atorados en el mundo 1-1-1 y 1-2. Y se repetía 1-1 y 1-2. Eso ha pasado mucho ahorita en las primeras semanas. Porque, pues, muchos jugadores. Sí, lo siguen que desbloquear. Entonces, muchos jugadores todavía no han desbloqueado muchos mundos. Y pues no se ve tan divertido, tal vez porque no lo estoy jugando y lo estoy viendo en video, pero bueno, si mucha gente está hablando de él, igual esperemos que se diviertan. Y si usted lo está jugando como Sorcerer, platíquenos qué opina. ¿Y si te gustó Sorcerer? Uy, sí, me clavé ya con ese diario. Me he hecho al menos una hora ahí jugando. Está bien, muy bien. Paco, ¿quieres opinar algo de este juego? Que la aprovechen, va a durar como 3 meses, entonces ya. Qué mal que dure tan poquito. Me parece una tontería de Nintendo, sí. Pero... pues yo es lo... que no está completo, güey. O sea, es un juego incompleto. En algún punto va a brotar que el online está feo. Y ya, se va a olvidar ahí. Es un Battle Royale como cualquier otro, güey. Pues... Tetris 99 estuvo ahí, güey. Estuvo chingón 2 semanas. Y ya después la gente ya lo olvidó, güey. Lo va a olvidar. Entonces Mario también, a pesar de que es un... a pesar de que es un Mario, güey. ¿Cuánta gente... va a jugar eso? Nada más los rucos, güey. Los chavos no juegan Mario 1, güey. Ni siquiera lo pasan. Eso sí. Van a jugar estos juegos nuevos de Mario donde ya... ay, estás muy pendejito. Te vamos a dar 1000 vidas. ¿Quieres? Y tú, sí. Y ya, güey. Entonces está chido. Es un Battle Royale. Es diferente, pero... este juego lo hizo una persona distinta, güey, a Nintendo. No sé si sabían que este juego lo había hecho alguien del internet, un muchacho, lo subió y Nintendo dijo, güey, o lo bajas o te demandamos. Se quedó con la idea y ahí está la solución, güey. Pero pues como no, Nintendo no creo que haya empezado de cero este proyecto, porque obviamente se robó la idea del joven y le quitó los derechos y todo, güey. No, ni siquiera va a fructificar en algo más, güey. Por eso lo van a quitar en 3 meses. Pues ahí está la cosa. Yo, otra teoría que tengo es que a lo mejor si lo quiten o ya lo hagan de paga, pero que sea ya con otros Marios. O sea, que ya no solo juegues Mario 1, sino que juegues los niveles de Mario 3, de Mario 2. Pero eso ya es Mario Maker, güey. Pues casi, pero es diferente. O sea, porque, pues, aquí... pues, porque tienes que ir haciendo puntos para ganar, pero mejor juego un Mario normal. No, porque aquí importa mucho la interacción con los otros jugadores. Y aparte, ¿quién se lo va a comprar? Bueno, no sé por qué, pero sin celular, Mario Run costaba 115 pesos, creo. No lo compraron, ¿por qué voy a jugar? ¿Por qué voy a pagar por un juego que me estaba dando gratis Nintendo? Pues sí. Ah, pues bueno. Si a usted le gusta, aprovechelo. Se lo van a quitar. Y ya, como dice Paco, pues, teníamos que mencionarlo igual porque está en boga de todos ahorita. Entonces, si usted lo tiene. Y a mí sí me gustó. Saludos a Andrés Felipe Pérez Martínez, que estaba ahí en el chat. Saludos. Y bueno, nomás pregunta. No lo quiero comentar porque no lo estoy jugando. No es un juego que me interese, pero igual hay que comentarlo. Genshin Impact, ¿alguien lo jugó? ¿Probó algo? Yo lo vi en stream. Ajá, este bonito juego. Yo lo he visto en anuncios cada que veo un video de YouTube. Es un free for all. ¿Te recomiendan unas chinas o por algo será? Perdón, es un free to play. Dicen que es una combinación entre Zelda, Kaidi. Como que lo quiero comparar mucho con Breath of the Wild. Es que dicen que el arte es igualito. Que el arte es igualito. Pero que dicen que también está muy padre. Y el problema es que es un juego, ¿cómo dijiste la vez pasada, Paco? ¿Gacha? ¿Pay to play? Es un free to play. Ajá, exacto. No, digo, ¿cómo es pay to win, no? No, porque hasta ahorita yo he visto gente que no está pagando nada. Nada más, por ejemplo. Que dicen que hasta que llegues al nivel 20, güey. A partir del nivel 20. Seguramente va a llegar un punto que te van a pedir ya cosas. No te van a impedir jugar ni hacer algunas actividades. Pero lo más chido. Te la van a hacer. Lo más chido, pues vas a tener que pagar. Y por ejemplo, si vas a hacer un arma con el herrero, te dicen, no, pues mira, el arma está en 15 horas. Pero si me pagas $5, va a estar en. En una. En 5 horas. Pero si me pagas 10 dolaritos va a estar en media hora. Y así, entonces ese es obviamente el truco del juego. Sí. Lo ha estado jugando Oscar. Vayan a su Twitch, que es Oscar-Aran. Oscar-Aran. Si no lo Aran. O sea, el Paco. Alguien me debe unos tacos, por cierto. Sí. Uh-huh. Y está bien el juego, está muy entretenido. Está para los monachineros. Hay pues, está la mona güera, la mona brunette. ¿Cuántos? No. Que tiene diálogos, güey. Que tiene siendo ese formato de juego no me interesa mucho, güey. Pero lo juegas hasta quizás nivel 20 y luego ya. básicamente aquí la cuestión es de que está muy bien hecho el juego. Lo que he estado leyendo y revisando es que está muy bien hecho. Obviamente, se ve bonito, nada más. Ajá. Los monos, todo el mundo que está bien creado. Deja tú, güey, es multiplataforma. El juego está para PC, para celular. Para PlayStation 4 y para PC, ¿no? Pero si lo sacaron para celular, ¿por qué no sacaron los demás? Pero es que es cross-platform entre el Android y la PC, güey. O sea, puedes jugarlo en tu celular y seguirle en la PC y viceversa. ¿Es este MMO o es este juego RPG normal? Es RPG normal. No, es un MMO. ¿Sí? ¿Puedes jugar con más gente? Sí, puedes jugar con más personas. Ah. Entonces no tiene final como tal. Seguramente sí tiene, debe tener un Ay, ¿cómo se dice? Cuando terminas un juego y vuelves y sigues siendo actividades, ¿cómo se llama? Game Plus. ¿Digo New Game Plus? No, es un Game Plus. Ay, luego me acuerdo. Es como cuando terminas el Destiny y acabé toda la campaña de Destiny, pero tienes actividades extra. Side Quest. No. Luego me acuerdo. ¿Cómo? Luego les digo. Ok. Entonces, aunque lo acabes, puedes seguir jugando ahí pendejeando. Porque pues, obviamente. Seguramente, güey. Seguramente puedes hacer. Es un juego free to play, pero también es un juego de servicio. El baque, no, es que no me acuerdo. Pues lo estuvieron anunciando también porque los artistas ahí como que tienen mucho que ver con la onda de los animes. O sea, sí hay, supuestamente hay artistas reconocidos que obviamente yo no conozco. Y por eso me hizo raro que no lo hayas revisado, ¿sabes? Pues por la misma razón tampoco me gustan las series de idols. Ah, y estuvimos hablando de la otra vez, no me eches mentiras. No, bueno, esas series no son de Idol, ahí sí, no confundan. Es la misma mugre. No, ay, no. Las series de Idol son Netflix no es anime, bueno, ya. No. Ya no voy a discutir contigo. El punto es que el juego sí es famosillo porque obviamente es gratis, porque se ve muy bonito, porque se parece a Zelda. Pero obviamente hay que pagar, o sea, es un juego bastante bien hecho para ser un juego gratuito, pues. O sea, digo, si hay que estar, es un gacha, hay que estarle metiendo dinero. Pero bueno, el punto es ese, creo que mide 6 GB para celular, entonces pues debe tener un celular más o menos bueno para cargarlo. Y pues ya, nomás quería comentarlo porque está en boca de todos. Platíquenos si usted no está escuchando y jugó o está jugando esta cosa, platíquenos qué rollo. Como bien dice Sorcerer, hermanos, a mí no me interesa estarle invirtiendo tanto tiempo en un juego, menos que Free to Play, entonces. Pero pues quería saber por qué tanta la emoción, obviamente porque es gratis. Y porque tiene monas chinas. Entonces, pues ya. Listo. Chirrin chin chin. Y con eso terminamos, creo que todas las noticias que traemos. Sí, ya. Pasemos al tema. Porque ya es una hora del tema. Sí. Nos va a regañar este. ¿Cómo se llama? No, ya es 1:20, ¿no? Ya es. Este es Sullivan. Sullivan nos va a regañar. ¿Tema? El tema era juegos multiplayer clásicos que disfrutamos. Que hay que recordar que el multiplayer de antes no era en línea, o también querías hablar del que fuera en línea. No. O sea, no, quiere. No, porque si no nos extendemos mucho más. Ok. Entonces, juegos multiplayer que yo disfrutaba mucho eran sobre todo los juegos, los beat'em ups. Yo, es un género que yo sigo disfrutando bastante. Y ahora comparto con mi hijo, lo cual me pone muy contento. Pero son los juegos que más disfrutaba yo, que hubiera chingadazos, ir avanzando, matando monos, golpeando, encontrando premios y la madre. Entonces voy a hablar primero de Final Fight. A mí me gustaba muchísimo la serie de Final Fight. Sobre todo en arcade. Pues lo jugué en arcade y lo jugué en el Super Nintendo. Es que no, el Super Nintendo eso no es multiplayer. Super Nintendo, güey. Final Fight aquí no llegó a arcade. El Final Fight 2 me encantaba y el 3. Ah, bueno, ese sí. El 2 y el 3 me encantaban. Estoy hablando de la serie en general. Con Cody, con Hagar. Y dependiendo, puedes, en arcade puedes jugar con Guy y golpear mujeres. En el de Super Nintendo, no. Pues eso me gustaba. Sobre todo me gustaba ser el que después se volvió alcalde, ¿no? Mike Hagar, que te hacía la famosa licuadora. Me gustaba mucho hacer ese combo, ¿no? Los combos de Final Fight me encantaba, de que ya es que siempre eran dos golpes y el remate, le das dos golpes lo agarrabas dos cabezazos y luego hacías alguna llave o algún agarre y les bajabas un chorro, era el combo ganador. Entonces, voy a empezar leve con Final Fight. La serie Final Fight a mí me gustaba un chingo. Oye, ¿qué más? Beat'em ups de Konami. Sí. Porque eran los multiplayer por excelencia. Ajá. X-Men, las Tortugas Ninja, Vendetta. Los Simpson. Sí. ¿Esos sí eran de 4 o el de X-Men de 6 jugadores? De 6, no había gabinetes de 6, güey. Sí. Yo no vi, nunca vi un gabinete tan grande. No, wey. Pues es que era muy difícil encontrarlo. ¿Pero como cuál? El X-Men, te digo. Ah, bueno, ese, pero era especial, que tenía las dos pantallas, ¿no? Sí, las dos pantallas. Y los 6 controles. Y se ponía muy bueno cuando todo el mundo entraba a jugar. Porque eran tranquisa lo loco y te llovían enemigos. Y eran muy simples, muy básicos los beat'em ups de Konami. Un golpe, un salto y a veces un poder especial. O sobre todo era presionar los dos botones, ¿no? Para hacer el especial. No, el X-Men era un botón aparte para el, okay, para el poder X. Iba a poner una imagen, pero no encuentro nada que poner. ¿Van a decir otro? ¿Vas a decir otro? Mientras busco. Beat'em ups, es que más que nada ahí entra un... Los de Konami son los tíos, los que dije. Bueno, a mí sí. Me gustan los de Capcom, como el Captain Commando. Puta, Captain Commando. Bueno, ya Final Fight es de Capcom, pero el Captain Commando, puta, güey, me encantaba. El Alien versus Predator. Maravilloso, el de arcade maravilloso. Estaba sí. Precioso ese juego. Muy cortito, güey. Sí. Pero muy chido, güey. Te lo acabas de volada, pero está muy, muy chido. ¿Qué otra cosa jugaba? Pues, por ejemplo, no necesariamente. Todavía más viejito, jugábamos mucho Double Dragon. Puta, güey, Double Dragon. Sí. Wey, o el de Nintendo, el 2 de Nintendo, en NES. Yo lo jugaba mucho en NES. De 2, puta, güey, me podría pasar ahí las horas también. Me encantaba. Pues si sigues de Konami, hasta el del Sunset Riders. Ah, sí, padre. Sí, cierto. Está buenísimo. Había una frase que decían, a mí no me tocó, pero la leía mucho, el dame pantalla. Ah, sí. Lo leía mucho en Club Nintendo, pero yo no recuerdo que la haya usado o que me la haya aplicado con mi edad de pantalla. Lo que sí es ponerse de acuerdo por los ítems. O sea, sí. En las Tortugas Ninjas era típico que alguien se dañaba la pizza. Digo, si no estabas jugando bien, porque a veces cuando te pones a jugar en serio, pues a ver, ¿quién está más jodido? Sí, no, ándale. Te toca a ti. O también pasaba lo que tú dices, ¿no? Se agandallaban la pizza o los ítems, ¿no? O sea, dependiendo las armas, por ejemplo, en Final Fight, de que a mí me gustaba mucho usar el tubo, pero después ya no me gustaba usar porque cuando golpeabas con el arma te daba menos puntos. Sí, ¿sabes? De hecho. Y hacías no hacías tanto daño como con un combo. O dependiendo del arma, por ejemplo, cuando traes la espada baja un chorro, pero te da menos puntos. Y así. ¿Qué más juegos multiplayer? Varios de carreras. Esos estaban padres porque conforme iba avanzando la tecnología, había gabinetes sencillos y había gabinetes dobles. Pero luego había unos que eran un gabinete sencillo que estaban linkeados. Sí. Con gabinetes sencillos. Entonces hacías una carrera de 4, güey. Los ponían así. Los de Sega eran buenísimos. Me acuerdo el Daytona. Sí. Es el que más me acuerdo. Estaba padre, estaba muy muy padre. Y le echabas la moneda y te decía solo o link play. Ajá. Y eso me recuerda también los Time Crisis. Esos puta, güey. ¿Cómo quisiera tener una maquinita de esas, güey? ¿Conoces algún port chido de Time Crisis, güey? ¿Quién sabe? Yo tengo por ahí la Goncon de Namco del Play 1. Pero no tengo una tele donde jugarlo, güey. Entonces, y tengo el Time Crisis 1, creo. Pero es creo que lo porté, no me acuerdo, necesito buscarlo. Porque lo más cercano a la experiencia de un juego así de pistola eran algunos juegos de Wii, por ejemplo los Resident Evil. Sí, eso sí, eso lo juego bastante, que también son multiplayer. Eso sí los juego, pero puta, güey, había, pero pues pinches juegos del Wii están todos malos. Bueno, en fin. Pero la serie Time Crisis me gustaba un chorro, güey. Sobre todo esta, la, digo, había uno que jugabas igual, jugabas solo o podías, había gabinetes más grandes donde estaban las dos pistolas y pues jugaban juntos, ¿no? Me gustaba la parte del pedal, güey, que te agachabas y te Sí. escondías. O igual, los House of the Dead, puta, güey, House of Ah, the Dead, sí. super trauma también. Los juego en PC con el mouse. Pero, güey, necesitamos necesito una pistola de luz que jale con LED. Y sí existe, güey. Sí existe una pistola de luz que jale Órale. con eso, pero es una Oye. pistola. Hay que poner un lector especial y jala. Pero esos estaban muy padres porque tenían las dos pistolas, la azul y la rosa, que no era ni roja, güey. O no sé si se despintaba y se veía rosa. Yo me acuerdo que era rosa con el Lethal Enforcers. Pero las del House of the Dead, ¿no te acuerdas? Que también venían así. No, ese sí no me acuerdo ni color, eh. El 2, no me acuerdo si en el 2 o en el 3 era una shotgun, güey, y la tenías que el recargar era o sea, hacías el Ah. movimiento. No era como las otras que disparabas afuera o Ajá. un botón, ya no me acuerdo. No, disparadas afuera. Lethal Enforcers era disparada hacia afuera. Pero en el House of the Dead, ¿no te acuerdas? No, ahí no. No lo Me jugué encantaba, tanto. güey. A mí puta, güey, me traumaban esos juegos, Y me es que ese super. juego era bien caro. Nah, güey, sí era igual. No, Sí, siempre le ponían de 2 o 3 créditos. no, eso es pues donde jugabas, güey. Pues. Fíjate, estoy viendo un gabinete del primer House of the Dead y sí tiene toda la finta de que sí tenías que disparar afuera, güey. Pero me Oye, acuerdo de ¿dónde está, güey? Que tengo que buscarlo. Me pero pasamos acuerdo los de carreras de. muy Ajá. rápido, ¿eh? Pues es que yo no me acuerdo muchos de carreras. Y digo, hay Que un quieras jugar multiplayer. multijugador por excelencia, el Mario Kart. Ah, bueno, es que pues me quedé en el arcade. Pues sí, obviamente Mario Kart desde el. En el Super se jugaba, De pues. dos. Bien, puedo decir bien. Pues es Pero que antes de ese. los chingadazos buenos se Antes de hasta. ese no había juegos de carreras de más de un jugador. Y ese fue el que implementó lo de que ya se metiera más jugadores en la carrera. Seguro. Sí, en un juego de consola. Ah, okay. Sí, porque después salió el Rock and Roll Racing, y otros más. Y Mario Kart desde que apareció ha sido por excelencia el multijugador pues para las reuniones, para las fiestas. Digo, Mario Kart 64, ya 4 jugadores, y ya de ahí todos los demás mínimo tenían 4 jugadores. Pues es que para mí es el que más recuerdo yo, el 64, donde sí se daban los chingazos, porque, güey, ya meter cuatro güeyes era la locura, güey. Y que creo que una de las ventajas que puso el 64 es eso, y que lo traía nativo, traer cuatro conexiones nativas, Sí. apoyó a que más desarrolladores hicieran juegos así, Sí. enfocados a eso. Me pareció acertado porque ya existía eso, güey. O sea, Sí. en el NES jugabas World Cup. Nunca, nunca, nunca, nunca lo jugué de 4 porque tienes que tener un accesorio de este tipo El multitap, no sé, multitap. ¿sí? Y de igual forma en el Super Nintendo, ¿no? El Bomberman, puta, güey. Bomberman Uy, 1 de también veras, Bomberman. tenía esa madre, güey. No manches, güey, las divertidas que nos dábamos. Sí, Creo sí. que era del Gio, es más, saludos al Gio. Me acuerdo de ese y me acuerdo de International Superstar Soccer, Sí, peruano. por supuesto. Jugamos esa madre, güey. Jugamos esa madre. Que luego hasta nos reíamos, cuando jugamos todos en el mismo equipo, porque alguien nos hacía notar, ay mira, todos vamos corriendo tras el balón. Sí. Entonces, digo, qué bueno que existía, pero te limitaba al tener que comprar un accesorio. Y el momento ya tenerlo nativo, porque también el Play 2, ahí jugué el juego del Don, ¿te acuerdas del juego de Don? Sí. Ese me las divertía. El crossover de Naruto, Goku, ¿y qué era el otro? Naruto, Dragon Ball y One Piece. Ándale, One Piece. Las divertidas que nos dábamos con ese juego. Saludos a Dam Dam, Daniel, el compayo. Llevaba ese juego siempre, güey. Ah, pues el que les platiqué la vez pasada que nos llevó el juego de ritmo, también tenía ese juego. Y tenía el adaptador, entonces jugábamos de 4. Pero sí, tener que tener un accesorio era como que, güey, no todo mundo lo podíamos tener. Pero ya cuando lo implementan así ya de fábrica, güey, ya lo trae. Igual el Dreamcast, igual ¿cómo se llama? Y ahorita hablando del PlayStation 2 del Multitap, uno que hice reseña cuando estábamos en el Flashback, el Urban Reign, que es un beat'em up, pero que tiene la opción de jugarse de 4 jugadores. Entonces son unas madrinas que se arman. Este juego es de Capcom, Namco. Y entonces tenía algunas de las mecánicas de Tekken metidas ahí. Y no, se ponía bonitas las peleas, metiendo combos y diferentes técnicas de combate. Sí, me acuerdo que te emocionaste mucho con ese juego. Otro multijugador por excelencia, Mario Party. Puta, güey, ese ya no tienes amigos nunca más. Ese está muy padre, güey, me trae buenos recuerdos. Igual, tanto la del 64, sobre todo la del 64, me trae muy, muy, muy buenos recuerdos. Nos desvelábamos jugando esa madre hasta las, no sé, güey, 2, 3 de la mañana, y luego nos daba hambre, cabrón. Íbamos a Seven a comprar jochos. Órale. Porque estaba abierto esa hora, güey, y tampoco teníamos dinero para ir a los tacos. Entonces íbamos al Seven y compramos mugrero, hot dogs y así. Buenos recuerdos. Paco. Yo nada más juegos multiplayer, pues los que mencionaron sí los llegué a probar. Pero realmente mi vida multijugadora fue siempre en juegos de pelea. Ándale. Siempre había alguien nuevo, diferente para jugar. Nunca era el mismo oponente. Y sí, pues ya. Por allá del 2005 puedo decir que... No, 2002 puedo decir que ya he empezado medio a jugar más o menos bien. Y me clavé muchísimo tiempo en eso. Y digo, lo mejor eran pues, las retas. La gente iba y metía su moneda y se formaba. A menos de que se apagara la máquina y perdiéramos los créditos, pero de ahí en fuera era un ambiente muy chido porque esperabas tu turno, veías cómo jugaban, dices bueno, si sí le puedo ganar, tal vez no, y pues te rifabas cuando te tocaba. Si eras bueno, pues te quedabas 3, 4, 5 peleas, y si no, pues tienes que practicar más y gastar más dinero. Entonces, pues el mismo hecho de gastar te invitaba a que pues le echarás un poquito más de ganas a la hora de jugar bien. Y no, y se formaba comunidad, porque luego, por ejemplo, no faltaba aquel que sobrevivía varias retas, y pues ahí todo mundo queriendo, órale, ya salió alguien a quien con quien ponerme, y ahí todo mundo al pendiente a ver quién le partía la mandarina. Y no sé si te pasó que de repente tenías muy buenos días, donde estabas filoso para pelear, y sacabas a varios tipos, y se ponía muy emocionante. O te agarraban pues, a chingadazos. Pues siempre, siempre me tocó, de cuando me empecé a volver bueno en los juegos de pelea, siempre me tocó sacar a muchísimas personas. Alguna vez iba a tener como 50 wins en King of Fighters. Y pues más que hacer comunidad, como que me hacía de enemigos, ¿no? Entonces, así que eran malos perdedores. Pues también te enchilabas tú cuando perdías, pero era parte del juego. O sea, te enojabas y todo. A mí me tocó que sí me llegaron a trabar y eso, pero más que enojarme, como que sentía de, ah, bueno, la próxima vez ya voy a ver qué puedo hacer para ganarle de esa forma. Sí. En su mono, ¿no? Y así aprendes. Si no gana, lo único que te queda es aprender de tus errores. ¿Por qué? Y la próxima vez ahí ya te mejoras y listo. Porque algo que yo tengo de teoría es que muchas veces cuando alguien no llega a ganar varias veces o pierde contra el mismo personaje, de repente dice, no, este está bien OP, bien roto el personaje o algo así. O si entonces no creo. No, ¿por y qué? Porque no sabías qué significa OP, no tenías eso. Bueno, tenías, o sea, a lo que iba... Lo sacaron. A lo que iba es que... O sea, yo soy de la teoría de que al contrario, yo pienso que siempre debes de encontrar la forma para derrotar la estrategia o el personaje que te ganó y por qué te ganó. Ah, se están clavando demasiado. Bueno, sí. Pues, para terminar mi participación en este programa, sobre este tema, los juegos de pelea siempre han sido sobre habilidad. No importa que tengas un personaje malo, un personaje bueno, si al final del día eres malo, no le vas a ganar ni con el bueno ni con el malo. Sí, ni con, ni con el peor o el mejor personaje. Siempre es estar un paso adelante de tu enemigo y eso es todo. Es habilidad pura realmente. Sí. A menos que juegues los juegos estos modificados locos. Como la alfa del Street Fighter que aventabas un Shuriken y tenía como 8 Hadoukens. Pero bueno. Oye, ¿me recordaste que Capcom sacó hace unos años la Beat 'em Up Collection? Y estaba padre la edición de colección. Venía el Capitán Commando, venía el Final Fight, venía el Battle Circuit, el The King of Dragons, el Knights of... Oye, ¿cómo se llama? Y el Powered Gear o Armored Warrior. El Armored Warrior, estaba padre. Ese lo tengo para el Switch ahora que me acuerdo. ¿El Beat 'em Up este? Sí. ¿La colección? Sí. ¿Y tú tienes la versión estándar? No sé qué o es digital, o sea, el digital. Vaya, es digital, pues. Ah, ok. Es que no, si era una versión física que traían los álbum, traían unos pósters, material, y la versión de colección traía las bandas sonoras y venía con un libro de arte que simulaba un cartucho de ese PS2, güey. Órale. Se veía muy padre. Es que el multiplayer local, güey, se murió con el online. Que no quería decirlo así ni acabarlo tan pronto el tema. Pero este multiplayer local a mí me marcó mucho como videojugador. Ya sea en las maquinitas o en la casa. El poder compartir la experiencia con alguien, aunque sea de forma competitiva, como decía Paco en los de pelea. O sea, por ejemplo, en un cumpleaños de la secundaria, sí, de que nos juntábamos en la casa a jugar, jugábamos Street Fighter, güey, así en el Super Nintendo, como si nada. Era hecha la red, éramos unos 8 o 10, entonces obviamente solo podían jugar dos, entonces el que pierda pasa el control, pierdes, pasa el control. Y esa como que mecánica estaba padre porque todo el mundo tenía chance de jugar. Y el Super Street Fighter de Super Nintendo que tenía modo de torneo. Ah, pero era un pedo configurarlo, güey. Bueno, yo nunca lo hice. Era más que nada esto que te decía. Sí, sí, sí lo traía. Sí lo traía esa opción. Pero era mejor pierdes y lo pasas. Pierdes y lo pasas. Ya. Pues sobre todo yo creo que para mí el multiplayer era ese. El los beat 'em up para mí. Ya vimos que para Paco era el competitivo. Es... el agarrarse chingazos en los juegos de pelea. ¿Para ti qué significa el multiplayer, Susan? Pues es que es la convivencia en sí, física con los demás, las reacciones de los demás que están sentados junto a ti. Y en sí yo entré a todo. Mario Party, Mario Kart, varios, los de este beat'em up que te dije de multijugador, de hecho tuvimos multitap, los Bomberman, cómo los jugamos, con los amigos de la universidad, cuando traíamos laptop, luego traíamos nuestros controles y ahí en la laptop con un emulador, Bomberman. Entonces, ¿las LAN parties le diste multijugador? No. ¿Ese no? Porque bueno, jugabas con alguien, güey. Nosotros nos juntábamos en la casa de él, saludos a Lefren. Pues nos llevamos las combos a la casa de alguien y ahí nos quedamos a jugar. Nos tardamos como 3 horas en escalar la red. Fíjate que es una experiencia diferente, las LAN party. Porque si estabas con alguien, güey. O sea, estaban ahí y te podías reír en su momento. ¡Ah, te exploté! O al revés. O sea, era ahí en ese momento. Y luego ya hacíamos un break y... Güey, no manches, esa vez en la que te cayó el misil y la madre. O sea, yo creo que eso todavía cuenta, ¿no? Bueno, sí. Porque estábamos ahí y, como dices, era la convivencia. Los juegos de baile que pude jugar con gente que no le gustaban los videojuegos. O los de ritmo, más bien, tanto los de baile como los de instrumentos, los que comentamos la vez pasada. Ah, sí. Que sí, pude compartir esta magia, estoy haciendo grandes comillas, de multijugador local con gente que no jugaba, güey. Entonces, como que se contagia esa parte también. Eso me gustó. Y ya nada más, comentario final. Chequen más que nada los desarrolladores indie, porque ellos siguen haciendo juegos multijugador local. Sí, de hecho. Entonces hay muy buenos juegos de multijugador local entre los desarrolladores indie. Entonces siempre hay esa opción. Pues ya hemos platicado varios aquí, de hecho, ¿no? Porque pues se nota que somos fans del género. El de las River City Girls y luego el Street of Rage y... yo hice stream de unos que eran como unos gatillos, lo platiqué, que es totalmente indie, cosillas así. Por ejemplo, ahorita me recordé el de Moving Out o los de Overcooked. Ah, Overcooked, sí. Moving Out, que son mudanza, pero estás con varios tipos ahí sacando muebles de la casa. Y me parece bien que hayas comentado el tema ahora que con el distanciamiento social y eso, pues en casa y con la familia, jueguen ahí, compartan, se pone bien. Ya hasta hicimos que mi esposa jugara Mario Kart. Entonces, órale. No juega tanto, pero ya algunas sesiones ya hemos tenido y pues mis hijos disfrutan también. Mi mamá está jugando y estamos jugando con él. Entonces, compartan el hobby, compartan, se pone chido. Y pues yo creo que ahora sí vamos cerrando, sí, aunque nos regañe. ¿Cómo se llama el camarada que nos regaña? Sullivan. Sullivan, saludo para Sullivan. Gracias por comentarnos, por descargarnos, por dejarnos el comentario en Airbus. Un gran saludo para ti, gran escucha, Sullivan. Yo no me acuerdo de tu nombre, no me acuerdo de nada, güey. Estoy batallando mucho con los... No sé qué me pasa, que estoy olvidando los nombres. Entonces, pero un saludo para ti, Sullivan. Y pues yo creo que vamos a los comerciales. Ah, ya no hay música, ¿qué pasó? Voy a poner música. Vamos a los comerciales. Y déjame los pongo. Tu comerciales. Para saludar y ya puse la música. Ahí está. Vamos a mandar saludos. ¿Empiezas tú? ¿Empiezo yo? ¿Quién empieza? Empiezo con los del podcast anterior que nos dieron sus likes, empezando por Sullivan, por supuesto, que nos mencionó eso de que de que nos las estamos limitando por meter demasiado o gastar demasiado tiempo en noticias. Pues vamos a ver cómo ajustamos eso, porque ahora sí traía cosas para platicar, entonces a ver qué hacemos. Yo también me quedó una reseña pendiente. Ya ven, entonces a ver, algo tenemos que hacer al respecto. Tal vez a lo mejor no, un día que no hagamos tantas noticias, decimos un tema chido. Que traemos ya el tema, a ver si la otra semana, a ver cuándo hacemos el tema. Bueno, ahí tenemos varios temas. No quemo cartuchos, mejor. Pero sí, algo vamos a hacer. Bueno, dale. Sí, a ver, sigo dando saludos a Alan Marcelis, que el podcast de Life Anime Bob, también nos dijo su like. Y no nos ha mandado su logo. Jorge Adrián Cruz, también ahí nos dejó su like. Muchas gracias por escucharnos, por descargarnos, por streamear. ¿Qué más? ¿Qué más? Los anuncios. Ok, pues escuche Bakusuma Bajo Cero, que demonios podcast, que los compró el tío Saku, que de Dimensión Cero, se lo usa el tío Saku. Saludos a Estación Geek, donde viene Batileo, Celestial Podcast, Badulake, La Presa de Daggett, y en Twitch, pues ya tenemos a Uno Otro Nivel y a Oscar quien bajarán para que lo sigan a los dos. Y sigan a mis amigos de Gata Gorda, donde hacen videos de anime y monas chinas y tokusatsu y yaoi y todo eso. Mis amigos, el buen Gio es el que edita los videos ahí. Se llama Gata Gorda, así como lo escucha. Gata Gorda es el canal de YouTube, para que lo sigan. Seguramente te va a gustar Sorcerer. Cambiaron de estudio. Hicieron una pared, güey, donde pegaron un chingo de recortes de manga. Y ahí están grabando ahora. ¿Qué más? Sí, creo que son todos los saludos que traigo. Paco. Pues un saludo a Jim. Saludo también a Davens. Daven X, que aquí le dicen. Que estuvo jugando conmigo Fall Guys antes de entrar al programa. Aquí a la mediodía. Saludos a toda la gente que nos escucha, que nos descarga, que nos comparte, que nos deja un like, que nos da un comentario. Saludos a todos los muchachos que vienen a decirnos cómo podremos mejorar. Como dicen, hay mucho que aprender y pues sobre la marcha se irá ajustando. Y recuerden, como dice aquí, que síganme en twitch.tv/1otro nivel. Ya estoy cerca de los 50 seguidores, vamos en 30. Échenos ahí el follow. Y hoy estuvimos jugando la segunda temporada de Fall Guys, se puso divertido, ya estuvo Jim. Por fin pudo compartir su voz el imbécil, porque decía, es que no lo escucho, ay, es que no lo tengo compartido. Saludos, Jim, pues, te queremos. Sí, y pues ya pues disfruten, mañana ya es, bueno, hoy es viernes ya. Ya son las 12:38 de la noche. Y pues que tengan un excelente fin de semana, díganos qué van a jugar. Es muy probable que el sábado esté jugando Life is Strange Episodio 2 o tal vez algo de Spider-Man para PlayStation 4 y ojalá que les late. Vamos a jugar Rocket League, Paco. Que por cierto, Rocket League estaba gratis, no sé si todavía, pero estuvo gratis en PlayStation y lo bajé. Entonces, gratis ya, porque es free to play. ¿Ya es gratis para todos? Uh-huh. Ah, pues bájenlo y jugamos. Algo hay que jugar. Y la segunda temporada de Fall Guys, ¿verdad? ¿Ya lo dijiste? Ya. Ok, ya entonces está. Ahí. Algo hacemos y jugamos. Ya tenemos diciendo esto desde hace mucho tiempo, pero pinches tiempos no coincidimos, güey. Yo quiero jugar muy noche y tú no puedes. Y luego yo tengo cosas que hacer y tú no, y total. Pero bueno, creo que hasta aquí tenemos los saludos. Ya pues, están ahí los comerciales y recomendaciones y ya. ¿Algo más, Sorcerer, Paco? Redes sociales. No. Ya saben que estamos en facebook.com/nerdulería, twitter @nerdulería, en YouTube es nerdulería con acento en la i porque Sorcerer le quiso poner acento en la i, y también nos puede escuchar en Spotify, iTunes, iVoox, Google Podcast, todos los agregadores, porque Sorcerer hizo buen trabajo y está en todos los feeds. Entonces puede buscarnos como Nerdulería, comparta el podcast, comparta está el video en YouTube y está el video en Facebook, por si nos toman YouTube, se queda en Facebook, para que vean lo que estuvimos platicando y ya, ¿verdad? Así es. Bueno, pues entonces si no queda otra cosa más que decir, pásenla chidito, cuídense esta semana y platíquenos que no nos han dejado muchos comentarios. Los invito a que nos dejen comentarios para ver qué opinan y qué platicamos. Y ya. Hasta ahí. Sale, pues. Bueno, pues gracias por escucharnos. Nos escuchamos hasta la próxima, ¿ok? Vamos a poner algo de música fuerte para despedir el programa. Hasta luego. そして夢らしく街で語るには難しく時代は突き進んで